Todos los jueves en Radio Lafkenche, libres y rebeldes. 87.5, 87.9, comunicando desde la orilla. Desde las 18 horas, libres y rebeldes. Resistencia feminista. Antirracista. Anticolonial. Antipatriarcal. Antimachista. Antihegemónica. Antiestativista. Anticolonial. Hablaremos de cuidado y autocuidado. Economía local. Contexto sociopolítico. Expresiones artístico-culturales. Datos verdes. Y mucho más. Envíanos contactos. Datos. Denuncias. Buenas ideas. Buenas noticias. Al WhatsApp. Más 569-3438-9575. ¿Quién dijo que era fácil ser mujer? Desde pequeñita me hicieron creer que era bonita, y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer. Si era redonda era por glotona, si hablaba mucho era por chismosa. Libres y reverdes, todos los jueves. Radio Lafkenche. 87.5, 87.9. Comunicando desde la orilla. Desde las 18 horas. Cuando creciera me iba a casar y que cuidara mucho mi virginidad. Que en vez de fumar y tomar aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar. Todos los jueves. Libres y reverdes. ¡Yuhu! Mando a la mierda todos sus sermones. La, la, la, la. Hola, hola, buenas tardes a toda la gente que está escuchando en estos momentos en vivo y en directo Radio Lafkenche, la radio, una radio libre del litoral, radio pirata, ahí le podemos poner distintos nombres. Esa, buena. Estamos aquí en vivo y en directo entonces en este nuevo programa de Radio Lafkenche, un programa feminista, libres y reverdes. Así que le damos la... ¡Yuhu! Le damos la bienvenida entonces a toda la gente que está escuchando estas ondas radiales y que poco a poco se vayan sumando a este espacio radial, un espacio nuevo, primer episodio, esperemos que vengan muchos, muchos más. Para que hablemos ahí pues de distintos temas relacionados a los feminismos, a las disidencias, a las migrantes, a la salud. Tenemos muchos temas de los que podemos hablar, así que nada, pues ahí para que le demos a estar en estas frecuencias radiales. Ahí, hacia la puntita, por Radio Lafkenche, 87.5, 87.9, ahí nos buscan. Vamos a estar ahí con este, hablando de feminismo, sí, antirracistas, antipatriarcales, anticapitalistas, anticolonialistas. Así que ahí vamos a recibir también como propuestas de lo que estén haciendo las compas, les compas por el litoral, para poder ir contándoselos por aquí. Y hoy día sí, un programa cargadito, ¿no? Vamos a estar hablando con algunas compas sobre cómo están viviendo esta cuarentena, o esta no cuarentena también puede ser. Respecto a su economía, sus vínculos, a cómo están llevando su comunidad, sus vínculos en comunidad, ¿no? Que se han acortado tal vez un poco, o no lo sabemos. Y vamos a estar hablando sobre lo del puerto de San Antonio, el proyecto de Megapuerto, contándoles un poco sobre economías feministas por acá por el litoral. Y algo que nos parece súper interesante en estas épocas, autonomía sanitaria, autonomía en medicina, en alimentación, salud. En salud, ahí con una compita que va a estar todos los jueves acompañándonos de las 18 hasta no sabemos a qué hora, sabemos, pero vamos probando. Sí. Sabemos que empezamos a las 18. Sí, sí, bueno, aquí súper mega contentas, felices, de este primer programa de Libres y Reverdes. ¡Jale! Un programa que venimos pulsando entre aquí las compas, de todas las ideas, las cabezas, los piuques, hace rato, y que finalmente se concreta en este momento de distanciamiento social, donde el otro día escuché por ahí de otra compa lesbofeminista, de donde estamos, necesitamos la humanización de la tecnología. Entonces en eso estamos acercándonos para acompañarnos y, como dice la compita aquí, con un montón de datos, pues, de acá, desde el territorio, datos de todo lo que se le pueda ocurrir en cuanto sea autónomo, contrahegemónico, antipatriarcal, anticapitalista y todos esos antis que todos queremos. Sí, vamos a darle la bienvenida entonces a todos esos espacios. Ahí pronto vamos a tener de repente alguna cosita por internet para que nos puedan escribir, de repente podemos dar un número de teléfono, hay alguna cosa que podamos tener. Un correíto para que nos manden alguna grabación, una cápsula, cualquier cosita. Claro, este programa lo queremos dejar totalmente abierto para todas las cabras, les cabris que se quieran sumar ahí con la información. En el litoral están pasando un montón de cosas hace un rato, a lo mejor ahora están un poco más estancadas, pero igual siguen pasando de cierta manera y tenemos mucho, mucho de qué conversarle. Ahí le damos también el espacio a otra de las chiquillas que está aquí en el panel, si quiere saludar y presentar también un poquito las ideas que andan dando vuelta para este espacio radial. También otra idea es compartir las diferentes iniciativas o redes de apoyo que se han generado en distintas organizaciones feministas del litoral y de alguna forma igual darnos vuelo y aguante para este nuevo proceso que estamos enfrentando y generar espacios de intercambio, de comunicación que un poco... ayuden a fortalecer el tejido que ya venimos creando acá hace un rato, pues. Igual este movimiento tiene más tiempo del que se piensa y está instalado ya en nuestra mente y corazón, así que hay que puro darle, chiquillas, con todo el Nehuen acá desde la del litoral. Libres reverdes del litoral. Esa. Ya pues, chiquillos, entonces, ahí como decía la compita, vamos a estar contactándonos con varias personitas de distintos puntos del litoral para que nos vayan contando experiencia y de repente debatiendo un poco en todo lo que se ha vivido en el último tiempo, esta rara situación en la que nos vemos enfrentada, pandemia, a cuarentena, aislamiento, ese miedo que te meten, ese alejarte que nos quieren de repente impulsar ahí. Entonces, para ver cómo la estamos haciendo en todos los territorios, a ver si después nos expandemos más todavía, pero por ahora estamos abarcando los lugares del litoral. Y para eso nos vamos a ir a escuchar una musiquita entonces para dar una pausa a nuestros oídos y luego volvemos con contactos telefónicos y más cositas. Sí, acuérdense, estamos por Radio Las Quenche. Comunicando desde la orilla. Esa era la bajada que nos faltaba. 87.5, 87.9. Y el programa, chiquilla, se llama... Libres y Reverdes. Escucha el ritmo que fluye de tu esencia, que tus latidos te conecten con toda existencia, tu cuerpo en armonía con tus sentidos, recuperando lo que creías perdido. Sin censura. Mi cuerpo ha sido territorio ocupado por las expectativas que tiene este patriarcado. El punching bag de la violencia social, mal acostumbrada a vivir el acoso sexual como normal. Esto es fatal, no es casual que de mi cuerpo yo no pueda disfrutar. Lo quieren controlar. Esta fiesta que llevo dentro libero cuando bailo. No me hace falta amor porque yo me amo demasiado. No me hace falta amor porque yo me amo demasiado. Escucha el ritmo que fluye de tu esencia, que tus latidos te conecten con toda existencia, tu cuerpo en armonía con tus sentidos, recuperando lo que creías perdido, la libertad de hacer lo que tú quieras hacer, y eso es una fuente. censura. Tu cintura sin censura. Esclava de la miseria me convertí yo por ti. Hundí en el hoyo así creí que era vivir. Hasta que entendí que los ojos son fijos en mí. Pero la suerte de ella no fue así. Una cifra más se volvió por solo miedo sentir. Víctima de sus vacíos y violencia murió. Él dijo que la quería y ella se lo creyó. El amor radica en ti, no te dejes destruir. No, no, no te dejes destruir, no te dejes destruir. El amor radica en ti, no te dejes destruir. Existencia, en armonía con tus sentidos, recuperando lo que creías perdido, alimentado hacer lo que tú quieras hacer, y ser una fuente de tu poder, el placer de romper las ataduras, tu cintura sin censura, tu cintura sin censura. Tu cintura sin censura, tu cintura sin censura. Cansada de aceptar roles impuestos, protesto por maltratos y actos siniestros que han marchitado alma y piel. Ya no más ser marioneta de él. Corta los hilos que controlan tu voluntad. Empodérate, goza de tu libertad. Eres dueña de tu cuerpo entero. Baila, sueña y ríe, pero ámate primero. Ámate ti primero, amate, amate. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, existencia, tu cuerpo en armonía con tus sentidos, recuperando lo que creías perdido, hacer lo que tú quieras hacer, no la fuente de tu poder, el placer de romper las ataduras, tu cintura sin censura, tu cintura sin censura. Tu cintura sin censura, tu cintura sin censura. Cantante guatemalteca que estuvo con nosotras. Estuvo justito antes de que comenzara la revuelta, antes del 18 de octubre. Estuvo acá en el Tabo, traída por las cabras de la Escuela Feminista Nicole Saavedra, ¿no? Sí, estuvimos ahí con ella compartiendo. Fue una tremenda inyección de energía, amor y, exactamente, un concierto íntimo para todas las brujas del litoral. Así que ahí estuvimos totalmente energizadas con la Rebeca Ley. Ahora vamos a conversar un poquitito de una pseudo, como un espacio que queremos gestionar dentro de este jueves de Libres y Reverdes, que tiene que ver un poco con la autonomía alimentaria, de medicina, y tiene que ver, por supuesto, con las plantas medicinales y con todo lo que nuestra tierra nos da y nos regala para alimentarnos y para sanarnos y para estar fuertes y sanos. Y lamentablemente este sistema, ya lo hemos dicho, capitalista, patriarcal, colonialista, obstruye todas estas saberes, los ha ido sepultando con cemento, con machismo y bueno, con todas estas malas cosas, malas prácticas de todos estos sistemas. Y nosotros, como aquí compas del territorio, estamos ahí en un deseo de recuperar todos esos saberes para nuestra alimentación, para nuestra medicina, para nuestra cosmética. Así que queremos que cada jueves tengamos algún datito, algo. Nosotras varias hacemos aquí este tipo de preparaciones o estamos siempre investigando, pero evidentemente que estamos abiertas a que quien quiera mandarnos hacer contacto telefónico, alguna recetita, algún dato, va a ser bien recibido. Prontito vamos a mandar algún contacto, algún correo, algún teléfono, se los vamos a dejar para que sean parte de este jueves de Libres y Rebeldes. Oh, estamos esperando un llamado telefónico, ¿no? En eso estamos, pero no funciona. Así que entonces vamos a hablar de la otra super idea que tenemos, que es la difusión de la economía en este territorio, ¿no? Sí, tenemos varias cositas acá por el litoral que se han seguido moviendo en estos días y también como en concordancia con lo que decía la compita recién respecto a esto, ¿no? Poder ser autónomos en diversos ámbitos de nuestra vida cotidiana y de las rutinas, ¿no? Tanto en la medicina, en la alimentación. La economía que ha cambiado. Claro, la economía, pues que ahora hay muchos grupos de trueque también por estos lados, que ahí también vamos seguramente a hablar con alguna de las personas que lo están moviendo más adelante porque parece que les ha funcionado súper bien el tema de los trueques, ¿no? Y de empezar a quitarle este valor monetario a las cosas y que prime la necesidad antes que lo económico. Claro, eso de que tengan el mismo valor económico no es lo que prima en estos momentos, sino la necesidad. Claro, y es algo que no se estaría usando. Así como, exacto. No importa cuánto salga o cuánto salía en la ex vida anterior y en la ex capitalista. Chile anterior,